ando marcito, ando borracho y medio toquetón. Pasa la piba, le quiere tocar el pelo, como no alcanza le toca el pantalón. Ando en el baile, le ando marcito, ando borracho y medio toquetón. Pasa la piba, le quiere tocar el pelo, como no alcanza le toca el pantalón. Vení, vení, vení, te presento a Marcelo. Agáchate y conocelo. Vení, vení, vení, te presento a Marcelo. Agáchate y conocelo. Vení, vení, vení, te presento a Marcelito. Agáchate y dale un besito. Vení, vení, vení, te presento a Marcelito. Agáchate y dale un besito. Anda borracho y medio toquetón. Pasa la piba, le quiere tocar el pelo, como no alcanza, le toca el pantalón. Anda en el baile, le gano Marcelo. Anda borracho y medio toquetón. Pasa la piba, le quiere tocar el pelo, como no alcanza, le toca el pantalón. Vení, vení, vení, te presento a Marcelo. Agáchate y conocelo. Vení, vení, vení, te presento a Marcelo. Agáchate y conocelo. Vení, vení, vení, te presento a Marcelito.